Bueno, saludos, gracias por estar, todas, todos. Y bueno, creo que Nacho ha presentado esto de no que la noche no durmió, dice terminando el video, ha presentado muy bien, ha hecho una síntesis de pocos minutos de nacional en un territorio que siempre dijimos que era difícil, ¿no? Y yo lo puso ahí. No nos han vencido, a pesar de todo lo que ha pasado en este mundo y con muchos de nuestros compañeros, ahí hemos demostrado que hemos podido poder tocar un lugar muy fuerte, digamos, un lugar que para lo que fue el genocidio, creo que ha sido el principal espacio de detención, tortura y muerte de nuestros compañeros y de mantención de un proyecto político, en realidad, que había desde Campo de Mayo. El ejército lo tuvo siempre, desde su nacimiento. Si nosotros, algunos de nosotros, nos ponemos a investigar un poco el accionar de las Fuerzas Armadas en nuestro país, especialmente el ejército, decimos que siempre actuó, y siempre actuó en contra del pueblo. Si nos vamos hacia atrás, veremos lo que ha pasado con nuestros pueblos indígenas, si vamos hacia atrás, veremos con nuestros pueblos campesinos del sur, y si vamos en cada uno de los lugares que han actuado, en los momentos de democracia, cada vez que se hablaba de golpe, siempre estaba el ejército y siempre estaba Campo de Mayo, el lugar donde venían aquellos diputados y senadores que no podían ganar una elección por voto, venían a buscar las armas para que salieran juntos a derribar gobiernos. Todo esto lo sabíamos. Y cuando nosotros, militantes de esta región, nos empezamos a dar cuenta que se hablaba mucho de lo que fue la dictadura cívico-militar, especialmente porque se empezaba a hablar de la ESMA como lugar de detención, porque hubo cerca de 200 compañeros que fueron recuperados su libertad, porque fueron liberados, porque también Macera tenía un proyecto político y los dejó vivos, pero no pasó así en Campo de Mayo. Cuando empezamos a trabajar y profundizar este territorio con muchos compañeros, muchos de ellos que siguen viviendo en el territorio y algunos que hemos venido a vivir acá, nos dimos cuenta que Campo de Mayo era como todavía difícil de tocar. ¿Qué difícil? ¿Qué pasaba? Y miramos que los juicios de Campo de Mayo no habían comenzado. Imaginémonos a Martín, el lugar donde se concentraba todo lo que era la posibilidad de juicios. Por lo que pasó en la zona de Campo de Mayo, ¿por qué? Pues llegaba más. Ah, bueno. Y decíamos que los juicios Campo de Mayo tampoco comenzaban. Y por supuesto que ya nosotros teníamos noción de lo que pasaba con los jueces. Muchos de ellos sabíamos que habían sido cómplices acompañando el proceso y sabíamos que en Campo de Mayo había otros intereses mucho más profundos, porque acá había actuado, no solamente había una maternidad clandestina donde habían actuado médicos, enfermeros, parteros, sino que también grandes empresas que habían montado la maternidad. Entonces decíamos la responsabilidad civil también estaba tocando muy de cerca para cuando avanzaban los juicios. Y de a poco nos empezamos a dar cuenta, muchos de nosotros hemos sido delegados en alguna fábrica de la zona y estábamos algunos detenidos, como Carlitos o yo mismo, y empezamos a dar cuenta que todo lo que ha sido la represión en esta zona ha sido muy fuerte sobre el movimiento obrero. Y qué casualidad que estos obreros, la mayoría, los delegados obreros de esta fábrica, estaban desaparecidos. Y nos vamos dando cuenta con los familiares que la mayoría de estos compañeros nuestros tuvieron en Campo de Mayo y la mayoría de ellos están desaparecidos. De a poco empezamos a darnos cuenta que tenemos que actuar en el territorio. Empezamos a juntarnos, compañeros sobrevivientes, testigos, familiares, vecinos, compañeros de organizaciones, y dijimos, algo tenemos que hacer. Impusimos el lema que lo pasó por ahí Nacho, que decía ahora Campo de Mayo. Para nosotros la hora Campo de Mayo era meternos muy fuerte en el territorio y saber qué ha pasado. Y la hora Campo de Mayo era pedir justicia, pedir que los jueces comiencen a sacar de los cajones todas las causas penales, empezar a trabajar en los territorios para que en cada uno de esos lugares donde se han llamado a los compañeros empezar a trabajar sobre la memoria. Pasó el tiempo, recién en el 2009 tuvimos el primer juicio, que fue el del negrito Avellaneda. Y ustedes saben que hoy, después de mucho tiempo, vamos por el juicio 12, pero con muchas críticas desde nosotros, porque no solamente es muy lento, estamos pidiendo un mega juicio. Pablo Yonto siempre nos dice que por lo menos 400 de ellos tienen que ser enjuiciados, hasta ahora no han pasado de 60 a 70. Pero además, en un juicio donde los dos últimos nos han demostrado que no se avanzó nada. En el último, donde había una compañera detenida a los 16 años, torturada, donde será nombre y apellido de los responsables, hubo un solo condenado a 3 años, los demás libres. El anterior a este, teníamos las pruebas, había las pruebas de cómo había actuado, habían actuado los empresarios de la fábrica donde se llevaban los compañeros, ninguno de ellos fue condenado. Es decir, nosotros decimos que todavía, hoy por hoy, Campo de Mayo sigue siendo un lugar donde vamos a tener que muy fuerte presionar para que se investigue. Porque seguimos pidiendo investigación hacia los civiles, seguimos pidiendo investigación hacia los empresarios y también a un sector que no se nos ha tocado, que es la iglesia. ¿Qué responsabilidad que tuvo en este, en todo el país, pero especialmente acá para nosotros, la maternidad clandestina, las monjas paraguayas que hemos tenido datos de quiénes son y dónde están, eran las que entregaban a los chicos? Pero una comisión de familiares también eran los que entregaban a los chicos. Y empezamos a darnos cuenta del papel que cumplían los curas que estaban a cargo de cada una de las escuelas militares, los capellanes. Y los capellanes no solamente a los que bendecían las armas y las picadas, eran los que alineaban conciencia, eran los que estaban al frente de cada uno de los comandos. En el caso de Malvinas Argentina, hemos visto a algunos de ellos que cada vez que salían a la calle a mostrar las armas, los tanques y sus... Y su ropaje militar, al frente siempre estaba mayor, todavía no sé qué grado militar tenía, un cura, que por supuesto que el intendente de allá lo tiene como un gran héroe y bueno, va a ser considerado el patrono de Malvinas Argentinas. Y para nosotros, que supimos la historia, sabíamos que no solamente era un nazi que se hizo cura, sino que era el que comandaba el cuerpo de capellanes del Campo de Mayo y el que le daba conciencia. Y todo esto nos llevó a que empecemos a darnos cuenta que la región no era solamente para nosotros la zona donde vivimos actualmente, San Miguel, José Cepeda, Malvinas, sino que ellos habían definido una zona de combate, de guerra y de detener a nuestros compañeros en lo que denominaron zona 4, es decir, la zona que iba desde Zárate hasta San Martín. Y por supuesto, el hecho solo de tomar contacto con los compañeros, donde en cada uno de esos lugares se fueron constituyendo comisiones de derechos humanos, decíamos, tenemos que unir fuerzas, tenemos que unificar esfuerzos y tenemos que pelear juntos, porque acá hubo un proyecto que abarcaba todo lo que ellos denominaron zona 4 y de alguna manera tenemos que juntarnos para buscar eje de trabajo común. Y es así que se fue conformando la Comisión por la Recuperación de la Memoria del Campo de Mayo. Es mucho lo que hicimos, por ahí no sé si tomamos conciencia todos los que estamos sentados acá lo que hemos hecho de conjunto. El solo hecho de entrar a un campo militar, donde todavía hay miles de estos responsables, Paulita Yonto, un aplauso para el compañero. Que es una de las fuerzas para seguir impulsando estos juicios que realmente siguen siendo lentos, ¿no? Pero bueno, Pablito después nos va a contar cómo vienen los juicios de aquí en más. Decíamos, lo importante que es que nosotros podamos decir que el año que viene, en marzo, vamos a estar entrando por novena vez a un campo militar que todavía está el ejército adentro y que nosotros tocamos tierra todavía contaminada. Estaremos de vuelta adentro. Y el estar significó para nosotros, además, hemos estado ya, no sé, la cantidad de veces, no solamente diciendo nuestras verdades, pidiendo justicia, pidiendo memoria, pidiendo verdad, pero además dejando marcas. Allí adentro quedaron varias presiones de nuestros compañeros de la universidad, de distintos lugares, que pudieron dejar, bueno, de estos murales hasta lo que hemos plantado dentro, frente a la maternidad. Falta mucho. Y ese falta mucho es el que nos convoca hoy a este encuentro y que nos va a seguir convocando, porque el falta mucho va a significar, vamos a seguir exigiendo juicio y castigo a todos aquellos que todavía no han sido convocados. Vamos a seguir exigiendo justicia y castigo a no solamente a las cúpulas, porque en cada juicio lo vemos a Riveros, que ya tiene como 99 años, están esperando que se muera para la impunidad biológica, digamos, diga como que acá se ha terminado todo. Nosotros decimos acá no se ha terminado nada, estamos comenzando recién. Y estamos impulsando la convocatoria, juicio y castigo a los empresarios, a los sectores responsables civiles de la iglesia, de los sectores políticos, etc. Pero además vamos a seguir trabajando en nuestros territorios por la memoria, la verdad, la justicia, reivindicando a cada compañero. Que cada compañero, ese barrio, esa escuela, esa universidad, esa fábrica, lo levante muy fuerte como lo que estamos haciendo. Que el nombre del compañero sea la expresión de lucha de estos compañeros. Que las banderas que se siguen levantando con toda fuerza por los derechos de nuestra gente, allí esté el nombre y la lucha de estos compañeros. Porque ellos creían que hacerlo desaparecer era terminar con la lucha. Ellos no saben que han plantado. Y esa planta ha crecido. Y los frutos de esa planta somos todos nosotros, son todos los miles de chicos de jóvenes de memoria que están trabajando en sus escuelas por la memoria y que son nuestros compañeros de los barrios y de las organizaciones que en cada lugar donde nos acercamos están luchando por la memoria. Pobres de ellos y creen que nos han vencido. Tenemos toda la fuerza a seguir construyendo. La comisión va a seguir convocando. La comisión, la idea es que nos sigamos convocando a nivel de todo el territorio, que Juan ahora nos va a contar un poquito cuáles son los objetivos. Y pues decirles que seguimos estando de pie, junto con todos ustedes, y vamos a seguir luchando. Gracias.